al legislador Lautaro Jiménez del FIT, y que bueno, está al parecer tiene el aval de los distintos sectores de la legislatura, pero bueno, se van sometiendo a las distintas instancias de discusión, también con la participación de organizaciones sociales, de la asamblea. Muy interesante el proceso que se está llevando a cabo. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con el legislador Lautaro Jiménez. Lautaro, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Un saludo muy grande para ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias por la atención, Lautaro. Y bueno, contanos un poquito cómo está siendo en este momento el proceso, el tratamiento. Sabemos que en estos días han habido, bueno, hay debates, discusiones, se está presentando el proyecto y al parecer, bueno, hay una buena perspectiva para que esto salga. Bueno, el día lunes se ha dado un hecho importante porque recibimos en el ámbito de la Comisión de Ambiente tanto especialistas del YADISA, CONICET, como de la Universidad Nacional de Cuyo, y a representantes de la Secretaría de Ambiente del Gobierno Provincial y del Departamento General de Irrigación. Dos sectores claves, digamos, para determinar la posición del Poder Ejecutivo y, de, en última instancia, la mayoría también parlamentaria que hoy por hoy tiene el oficialismo en la legislatura. Fue una reunión donde se pusieron distintas posiciones, especialistas como la licenciada Clara Rubio y el profesor Marcelo Giró hicieron un muy buen panorama de cuál es la situación actual de los humedales en Mendoza, su marco nacional, su marco internacional, relevando y mostrando también el trabajo que vienen haciendo numerosos científicos a través de un proceso de identificación y de diagnóstico de la situación de los humedales desde el 2015 hasta la actualidad, y la importancia de que esta ley avance y tenga un tratamiento que permita establecer medidas efectivas de protección integral. Por otra parte, opinaron también desde el Departamento General de Irrigación y la Secretaría de Ambiente, haciendo críticas y pedidos de cambio a distintos artículos del proyecto de ley, pero bueno, un poco lo que sorprendió es que esas críticas o esos pedidos de modificaciones a los artículos, que son una discusión en particular cada uno de ellos, lo hicieron planteando que igualmente su opinión es que el proyecto de ley debía avanzar y expresaban un apoyo explícito a que siga avanzando este proyecto de ley y su tratamiento, porque reconocían la situación de emergencia en la que se encuentran los sistemas de humedales, la importancia de preservarlos frente al cambio climático, la sequía que estamos viviendo, y reconocían el trabajo que se había realizado en la redacción del mismo. Esto nos permite a nosotros un paso muy importante, que es, en base a esas exposiciones que se han hecho, consensuar en el ámbito de la Comisión de Ambiente un despacho para este proyecto, ¿no? Que sería el paso previo a que el proyecto pueda seguir siendo tratado. Ya no sería simplemente el proyecto de ley que presentamos nosotros, sino un despacho de comisión consensuado por distintos partidos políticos y en base a consultas con distintos entes del gobierno provincial y del gobierno del agua, que es el Departamento General de Irrigación. Excelente, Lautaro, qué importante. Quería que nos ponga en situación cómo han estado los humedales cómo están hasta el día de hoy, ¿no? Hemos hablado mucho también en La Mosquitera sobre, bueno, su descuido permanente y, bueno, y el peligro que hay para la biodiversidad, y más en este contexto como es nuestra región, ¿no? Con el tema del agua. Pero ¿cómo es la situación actual? La situación es muy crítica, porque el problema que nos encontramos es que incluso aquellos humedales que tienen un alto nivel de preservación en términos jurídicos, es decir, que están dentro de un área protegida, por ejemplo, un área natural, algún digamos, tipo de un área natural, claro, como exactamente, Yancanelo, o incluso Canelo o las lagunas de Guanacache, que son incluso sitios Ramsar, es decir, sitios de protección internacional, o sea, un estatus jurídico muy alto. Incluso estos humedales están siendo muy afectados por el avance del cambio climático y de la sequía. Que en ese sentido fue muy importante la exposición que hizo el profesor Marcelo Giró, porque expuso los informes de los últimos congresos de las Naciones Unidas, algunos de los cuales han sido hace apenas pocas semanas atrás, advirtiendo que la región de los Andes centrales de América del Sur es uno de los sectores que más está siendo afectado y va a ser afectado por la escasez hídrica. Es el segundo lugar a nivel mundial más afectado. Entonces, eso también explica los bajísimos niveles de agua que están teniendo estos humedales, incluso la Laguna del Diamante, que está en el Valle de Uco, y, bueno, ni hablar la situación de los pequeños humedales que están establecidos en zonas secas, ¿no? Uh-huh. Por fuera de estos humedales, que tienen ya un cierto rango de protección, hay muchos humedales, la gran mayoría, que no están dentro de ningún área protegida y que, además de ser perjudicados por el cambio climático, están siendo perjudicados por el avance de actividades humanas que tienen que ver con el negocio inmobiliario, que tienen que ver con proyectos económicos, que tienen que ver con el avance del extractivismo también, que se asientan, entonces empiezan a ser destruidos, empiezan a ser contaminados. Algunos de ellos, ustedes lo van a recordar, porque bueno, fue algo que se logró frenar y proteger, que es la Laguna de Soria, ¿no? Uh-huh. Donde, gracias a la lucha de la Asamblea del Agua de Guanacache y el proyecto que presentó la concejala del FIT, Micaela Blanco Minoli, esa laguna se logró convertir en área protegida municipal, pero fue sobre el filo, porque justamente se tuvo que frenar un proyecto inmobiliario que estaba horadando toda la costa sur de ese humedal, ¿no? Y eso lo encontramos en muchos lugares, muchas actividades que tienen que ver con la escasez hídrica, con el mayor uso del agua para actividades de riego, para emprendimientos económicos y sistemas de humedales que directamente están desapareciendo en todo lo que es el norte de la valle, ¿no? Entonces, el marco en el que estamos es crítico a nivel mundial, es crítico a nivel nacional, pero para Mendoza, imagínense el nivel de lo que significa tener una situación crítica de los humedales, cuando junto con los glaciares y las laderas nevadas, son los únicos sistemas de amortiguación que nosotros tenemos para proveernos de agua dulce. No hay otros sistemas para nosotros. Es una situación que se suma a la crisis ambiental, una enorme crisis social, ¿no? Claro, ejemplo muy cercano. Recuerdo también lo de la Laguna del Viborón con la mortandad de peces, con que se estaba secando y bueno, muchas acciones de la Asamblea a los organismos intervinientes, que tendrían que estar intervinientes, irrigación y bueno, y era la pelota que se pasaban de un lado a otro, ¿no? La verdad que muy, muy importante esto. Estaba leyendo un poco el proyecto y uno de los puntos cruciales es que tiene que tener todo proyecto justamente los presupuestos, ¿no? Presupuestos mínimos y que el Estado se encargue también de lo presupuestario para poder llevar adelante todo. ¿Cómo establece esto el proyecto, Lautaro? Bueno, efectivamente, esto tiene que ver con que, lógicamente, cualquier ley, para tener un impacto real, digamos, y que no sea simplemente una letra fría, un papel que quede perdido en un escritorio, tiene que tener partidas presupuestarias para poder ejercerse, así sean tareas pasivas de protección. Pero además la particularidad que tiene la situación de los humedales en Mendoza es que no se trata simplemente de poner un alambre, un puesto, un guardaparque y decir, miren, acá no se hace más nada. Sí, porque la verdad que eso no alcanzaría para nada, porque los procesos que están afectando a los humedales son mucho más profundos, ¿no? Y tienen que ver con el avance de la sequía, del cambio climático. Y eso requiere obras para trasladar a muchos de estos humedales un caudal de agua suficiente para preservarlos en esos periodos que son críticos en cuanto a las bajantes, donde lo que hace es que al bajar el nivel sube también el nivel de salinidad del agua y se produce esa enorme mortandad de aves y peces que ustedes recordaban recién, que vimos con imágenes terribles en la laguna del Viborón, ¿no? Es decir, se requiere una política activa de remediación ambiental para que realmente se pueda proteger a los humedales. Por eso esta ley establece partidas presupuestarias que tienen que ver con el porcentaje de ingresos brutos que se destina, que es alrededor del 2% lo que propone esta ley destinar y un porcentaje fijo del presupuesto provincial, que esta ley prevé un 0,2% del mismo destinado a esto, entendiendo que fue parte de la discusión de la comisión, de que en realidad esto no es un gasto público, es una inversión. ¿Por qué lo decimos? Porque incluso teniendo las opiniones más ortodoxas desde el mercado, incluso pensando que solamente se tratase de tener algún tipo de beneficio económico y que proteger la naturaleza no tuviera ningún otro tipo de valor o el valor no fuera comparable, incluso desde ese punto de vista, al tratarse de tierras secas, todo el territorio en el que está situado la provincia de Mendoza, en realidad sin estos humedales tampoco se podrían llevar a cabo las actividades económicas tradicionales, tanto de la agricultura, la ganadería, la potabilización del agua que consumimos las personas, porque justamente es lo que regula los caudales y que hace que no baje en el año todo el agua de golpe y que después pasemos 3, 4, 6 meses sin agua. Si se perdiesen esos humedales, también se provocaría un desastre económico, no un desastre ambiental. Entonces, lo que uno invierte a lo mejor en llevar un curso de agua mínimo, un curso de agua que permita sostener un nivel de caudal ecológico y que pueda sostener la biodiversidad en esa región, el humedal lo devuelve a toda la cuenca hídrica, regulándolo en el tiempo, regulándolo en su flujo para que cualquier actividad social, humana y económica se pueda llevar adelante, ¿no? Excelente. Estamos charlando con Lautaro Jiménez, legislador, parte del proyecto de ley de humedales. Lautaro, ¿qué vínculo? Bueno, en el Congreso Nacional también se está debatiendo, se empezó a debatir una ley de humedales nacional que perdió estado parlamentario, ¿no? Y que, bueno, nuevamente ingresó un proyecto para empezar a debatirse. ¿Qué contacto tiene con este proyecto nacional? ¿Qué importancia tiene también de que hay un alcance más allá de lo provincial y lo nacional? ¿Cómo se da esa conexión? Bueno, es muy importante la pregunta porque tiene distintos niveles, ¿no? Uh-huh. El primer nivel, tenemos que decir, es que lógicamente nosotros necesitamos que la ley de humedales sea sancionada con urgencia, porque esto tiene que ser una protección integral a nivel nacional. Están afectados todos los sistemas de humedales del país y estamos viendo catástrofes ecológicas y sociales como los incendios en Corrientes, que están estrechamente ligados con las desastrosas prácticas del agronegocio que están destruyendo humedales estratégicos del país. Pero además se necesitan recursos del Estado Nacional, que es infinitamente más rico en recursos económicos, científicos y de fuerzas para poder también llevar adelante medidas en la provincia de Mendoza. Ahora, nos preguntamos entonces, porque una pregunta muy lícita alrededor de esto es, bueno, ¿qué pasará si se aprueba la ley nacional en el Congreso? ¿Ya no sería necesaria uh-huh. una ley en la provincia de Mendoza? Es una pregunta muy, muy lógica, pero hay una realidad. Esta ley en realidad es complementaria a la ley nacional. Que se apruebe una no quita que sea necesaria la otra. ¿Por qué? Porque justamente la ley nacional da una identificación y parámetros que son mínimos para la preservación de los sistemas de humedales en términos generales a nivel nacional. Pero en cada provincia son muy distintas los tipos de medidas que hay que tomar. Toda esta problemática, por ejemplo, que nosotros tenemos en Mendoza de establecer medidas para que el Departamento de Irrigación traslade un caudal ecológico en determinada parte del año para preservar ese humedal en toda el delta del Paraná, no existe. ¿Está bien? Incluso en la propia identificación de los humedales, que se ha avanzado y se ha logrado catalogar, Mendoza, por ejemplo, tiene dentro de la clasificación de humedales, tiene dos regiones identificadas, que es la de los humedales altoandinos y los humedales del Monte Central, pero también tiene un sistema propio de pequeños humedales en zonas, en tierras secas, que bueno, esta ley justamente permite su identificación desde el conocimiento que han hecho científicos locales, ¿no? Con el trabajo que han hecho de campo. Entonces es necesario que se articulen las dos y empujar para que se apruebe la ley en Mendoza y a nivel nacional, porque las dos son muy importantes, cada una en lo suyo. Y el último nivel me parece que es el más importante, que es el político y social. Lo que vimos en el Congreso es que incluso cuando estas leyes tienen un consenso muy importante, lo que vos decías anteriormente, ¿no?, de que se había logrado un despacho por consenso, que había llegado a tener media sanción, que había sumado la voluntad de 10 partidos políticos distintos y de distintos proyectos de ley que se habían unificado en un despacho común, fue frenado justamente por el lobby económico que tiene mucho peso en dentro del poder político, de los sectores del negocio arrocero, del negocio del litio y del negocio sojero, ¿no?, que están muy enfrentados a que se aprueben este tipo de leyes. Y eso nos tiene que dar una pauta de lo que puede también llegar a pasar en Mendoza. Nosotros estamos informando algo que en principio es muy positivo. Tanto el Poder Ejecutivo como el Departamento General de Irrigación han dicho que en su opinión este proyecto de ley se deberían aprobar, ¿no? Y en un ámbito oficial. Ahora, eso no quiere decir que nosotros tenemos que confiarnos ahora, bajar los brazos, porque muchas veces pasa que se da este apoyo, se da esta opinión, pero luego aparece cualquier interés económico, que seguramente van a aparecer al interior de la legislatura o al interior del propio gobierno provincial, y la ley se vuelve a cajonear, se frena y no tiene sanción definitiva. Entonces tenemos que aprender y entender que solamente este tipo de leyes va a tomar fuerza, a aplicarse, si nosotros logramos una fuerte movilización social que la respalde y que empodere realmente a la lucha por la naturaleza con la fuerza del pueblo de Mendoza en las calles, ¿no? Totalmente. Lautaro, por último, agradecerte este tiempo y bueno, y todo lo que nos has ofrecido e informado, la verdad que es muy importante. Sale con despacho de comisión este proyecto de ley de la legislatura provincial. ¿Cuál es el tiempo o aproximado para tratarse, debatirse en la legislatura y bueno, votarse para ver si es aprobado? Bueno, nosotros estamos tratando de que entre esta semana y la que viene se termine de consensuar el despacho y poder que salga, digamos, concretamente, lo cual ya debería acelerar el tratamiento legislativo. Después, ¿cómo serán los pasos siguientes, digamos, que tiene que ver con la aprobación de Hacienda y del AC, y el tratamiento sobre tablas, es algo que tenemos que seguir empujando y va a estar ligado a estos reclamos que estamos que sociales, ¿no? Que necesitamos. Totalmente. Lautaro, te agradecemos muchísimo y bueno, vamos a ir más que pendientes sobre este tema tan importante para nuestra provincia y el país, obviamente, haciendo alusión a la importancia nacional. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para ustedes.